Esto es Cerca de la Revolución, el programa virtual de rock.com.ar, el sitio de rock argentino. Cerca de la Revolución. Cerca de la Revolución. El programa de hoy será fuera de lo común. Tendremos lo mejor del 2011 en el rock argentino a criterio de Cerca de la Revolución. Fue un año intenso, con mucha creatividad, que no siempre se vio reflejada en las radios. Hola, soy Diego Gassi, director de rock.com.ar, y les doy la bienvenida al Anuario 2011. Anoche estuve mal, no te dejé gritar, no me resisto más, el hambre vuelve ya. Vamos, puede ser verdad, ya sé, para mí es normal morder para olvidar. Vamos, puede ser verdad, juega como un animal, muere si eso es natural. Ahora veo la belleza en contemplar el enojo de los cielos y la luna que me llama. Y tanto fuego que no supe aprovechar para acabar con todo esto sin cubrir mi piel de llaga. El tonto está de más para que lo traje. Acabamos el programa con Normal, del disco debut como solista de Richard Coleman, y le pegamos La Web del Siglo, de Masacre. Cuando El trío cordobés Eruca Sativa tuvo un gran 2011. Consolidaron su disco y llegaron girando hasta México. Suena Paraíso en Retro. Somos más que uno, entendernos no.

revolución.